Y estamos contentes de que estamos más acuerpades acá en el estudio, porque estamos con tres compas, que tres peñis, que que estuvieron ayer en toda esta situación, ¿no? Con todo este allanamiento, con este procedimiento de la policía de Río Negro. Hay dos compas que fueron detenidas, que nos van a poder contar un poco de su palabra y también como para poder compartir respecto de lo que fue esa audiencia, ¿no? De anoche. Y conocer un poco más de cerca, en la palabra de Pupeñi, qué se trae el proceso judicial también, ¿no? Pero bueno, para todo esto, les saludamos, Mari, Mari, cumpas. Mari, Mari. Mari, Mari. ¿Cómo va ganando tu Pupeñi? ¿Cómo va ganando tu Pulamien? ¿Cómo va ganando tu Puwenui? Incheta Alejandro Morales Piñén, Tañi Love, Love Kenkentreu, Cuesta del Ternero, Paraje Mu. ¿Para qué vamos a andar ocultando nombres? Ayer si ya lo tienen en todos lados, así que bueno. Mi nombre es Alejandro Morales, soy integrante de la Love Kenkentreu. Ayer fui uno de los detenidos. No fue bastante complicado el tema ayer a la mañana de estar preparándonos para hacer el guilipún, que es algo que hacemos todas las mañanas en un rehue que teníamos en el lugar, el cual destrozaron la policía enfrente de los ojos de esta señora Sendón. Sendón. Me olvido, no me acuerdo de un té, pero bueno. Y bueno, nada, se le había advertido que no se metan en ese lugar, que no toquen ese lugar. A lo cual, bueno, no respetaron nada, no respetaron ni a los niños que estaban ahí. Así que, bueno, ese fue el comienzo del día ayer en la LOF. Y después, bueno, acá con el Peñi nos agarraron y nos llevaron detenidos a Bariloche. Tuvimos todo el día, bueno, en la comisaría. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde nos sacaron de la comisaría y nos llevaron al juzgado. Igual recalcar que éramos tres detenidos que nos sacaron de la LOF y nos repartieron en comisarías en Bariloche, por ahí recordando también un poco de lo que hacía, lo que pasó hace un tiempo atrás en el golpe de Estado, también cómo repartían gente para distintos lados, ¿no? A los detenidos. Remarcar también que sigue esa mentalidad nazi en lo que es la policía de Río Negro, también como en otras provincias, como es Chubut, al mando de gente también, bueno, sí se podría llamar nazi por el pensamiento podrido que tienen. Así que por ahí, bueno, el Peñi capaz quizás quiera comentar un poco de lo que pasó, lo que conversamos también ahí en lo que fue la audiencia ayer a la tarde. Bueno, Mari Mari Compuché, Incheta Lautaro Cárdenas Piñén, Pucona de la Love Can Control. Bueno, como decía acá el Peñi, muy dolido por las cosas cómo entraron ayer y también todos los montajes que vienen haciendo, más allá de lo que es este personaje y las fuerzas represivas que ya más o menos sabemos cómo se manejan hacia el pueblo nacional mapuche, remarcando siempre su racismo. Bueno, entraron a partir de, yo creo que más o menos a las 7 de la mañana. No presentaron ninguna orden de desalojo ni allanamiento, lo cual la fiscal Betiana supuestamente dice que fue un allanamiento, el cual es mentira, porque en este supuesto allanamiento, que nosotros decimos que es desalojo, estaba el jefe de policía, estaban los fiscales, y había una ambulancia. Y ya cuando eso pasa, quiere decir que es un desalojo. Entonces lo que hicieron ayer fue un desalojo encubierto llamado allanamiento. Ellos lo hacen llamar así, allanamiento. No fue pacífico. La verdad que se bajaron y empezaron a tirar. sabiendo que había niños y gente adulta. Bueno, más o menos ayer en la audiencia se planteó también lo que habíamos acordado con el fiscal, que él supuestamente siempre apela al diálogo, como dice el fiscal de acá de Bolsón, desagradable. Uh-huh. Hay prensa de testigo que estaba en el momento cuando él insistía en un diálogo. Nosotros en ningún momento le dijimos que no, pero que nosotros como comunidad íbamos a llamar a un traún, porque nosotros nos manejamos así. Él nos apuraba con sus leyes Winca y sus tiempos Winca, y nosotros dijimos que íbamos a llamar a traún para conversar con nuestra gente y a ver qué opinaba, y ahí se iba a tomar una decisión. Hay un audio grabado que él desmiente. Él dice que es totalmente mentira, en el cual dice que esperará hasta el lunes que nosotros diríamos nuestra decisión como comunidad. Nosotros, confiados también de la palabra del fiscal, diciendo que él es transparente, que es a corazón abierto, que él estuvo en arreglos diferentes conflictos de otras comunidades, Guaraguara, el día viernes llega este hombre con todas las fuerzas policiales de Río Negro, entre esas el COER, policía de Río Negro y otras más, a reprimir al LOF Kenkenchow. Tiraron desde que se bajaron. Desmentimos totalmente los policías heridos y la violencia que dicen que nosotros tuvimos. También desmentimos todos los montajes que el fiscal y este señor Rocco dice, como por ejemplo que lo apedramos, que lo boxeamos, que nosotros prendimos fuego el bosque para quedarnos con la tierra. Se dijeron tantas cosas que la verdad duelen. Así que muchas gracias por este espacio. Salimos a desmentir un montón de esas cosas. También se dijo de que nosotros éramos los que habíamos ayudado a apagar el fuego, por eso conocíamos tanto el territorio. Se dijeron infinidad de cosas, todas mentiras. Y bueno, también llamamos a nada que Pupeñi y Pulamien se levanten, se acerquen y sean conscientes de la información que manejan, ¿no?, en los medios hegemónicos, y también a quién creerle, ¿no? Nosotros como LOF no nos manejamos solos. Nosotros siempre pedimos, siempre, bueno, como decía anteriormente, llamamos a Traún, escuchamos a nuestros ancestros, escuchamos a la gente mayor, escuchamos a gente de otras comunidades. Nosotros no nos manejamos por sí mismos, ¿no? Bueno, nada, más o menos eso. También este muchacho se puso a los vecinos de la Cuesta del Ternero en contra, básicamente, incitando a la violencia, al hostigamiento policial y metiéndoles miedo también, diciendo que nosotros. Y bueno, este llamado también es para la gente consciente, de que se replantee y se acerque a la comunidad a hablar con nosotros si es que quieren, ¿no? Filey, claro que sí, porque además entre todos también tenemos que revertir estos momentos en los que se quiere militarizar el territorio para revertir el proceso de recuperación territorial, ¿no? Y nos toca, así como hicieron les compas solidarias que se acercaron anoche, que se comieron un poco un garrón ahí con las fuerzas, pero que llegaron y pudieron salir. ¿Y qué es lo que hay que mostrar? Que estamos, que somos muchos. Tenemos también acá con nosotros, acompañándonos, a un pichicuentro. Quizás usted quiera saludar. Bueno, hinchan tu moral Spigay. Voy a contar todo lo que sufrí en mi vida. Ayer, entraron disparando y llegaron hasta ahí y nos dijeron que nos tiremos al piso. y nos entraron apuntando, me pusieron una rodilla en la espalda y también yo quería decir que nunca más nos hagan eso, porque que nos devuelvan todas las tierras que son robadas. Feliz Peña. Bueno, un poco nos preocupaba también conocer eso, ¿no? Lo que el compa que nos compartía, desmintiendo al fiscal. El fiscal dijo en la audiencia que desconocía el acuerdo respecto del Trabún, porque él mismo en conferencia de prensa posterior, incluso más allá de lo que grabamos en territorio, se lo dijo al resto de los medios caretas del Bolsón, ¿no? Sí, bueno, en realidad igual ayer lo que por ahí nos llamó un poco la atención fue que, o lo que nos preguntamos después que terminó la audiencia fue para qué fue el abogado de este personaje de Rocco, ¿no? Porque no emitió palabra. Parecía más el abogado, el fiscal de Bolsón, que el mismo abogado que tenía Rocco. Así que bueno, nosotros es eso, llegamos a la conclusión de que hay amiguismo, viven en el mismo barrio, o ahí en Lago Puelo. Es como que, bueno, voy y te defiendo, amigos, sí, no pasa nada, vamos a sacar a los indios de ahí. Y bueno, nada, ahí decirle a la gente consciente que nosotros vamos a seguir en el territorio, estamos en el territorio, y que se animen, como decía el Peña acá, que se animen a llegar al territorio, que nosotros no somos agresivos con la gente que va en buena onda. Sí, con la gente que va a bardearnos, fuimos creo que bastante pasivos al dejar que la policía se pase burlándose de nosotros en el camino, lo cual ya no lo vamos a permitir. Así que por ahí eso, invitar a la gente consciente, mapuche y no mapuche también, a que se acerque al territorio. Hoy por hoy sabemos que, bueno, acá con el Peñi tenemos una restricción de no acercarnos a 5 kilómetros, nos dijeron, del territorio. Bueno, estamos tratando de ver cómo remediar esa situación también, porque tampoco nos hace bien estar tanto tiempo fuera del territorio. Nosotros tomamos un compromiso con los Nien, con los Nehuen del lugar. Nosotros tenemos que defender ese lugar, sea como sea. Ahí se hizo una ceremonia en ese lugar, se plantó un rehue en ese lugar, así que eso hay que cuidarlo, hay que defenderlo. Por eso también, bueno, mi nehuen para los peñis que hoy por hoy están en el territorio y están combatiendo también a la fuerza represiva que se encuentran en el lugar también hoy. Todavía pueden acercarse a la radio, y si quieren acercar cosas para llevar a la Lofgren que entreu, están en posibilidad de hacerlo. Destrozaron todos los milicos, no respetaron ni el rehue. No, la verdad que para nosotros eso es un bajón, una tristeza. Cuando a la Sendón ese día se le dijo que no toquen esas cosas, y no les importó nada. Rompieron las cañas que teníamos ahí, donde nosotros hacemos nuestra ceremonia. Entonces para nosotros, sí, nos hace mal que hayan roto eso. Y también es como que estamos en falta con los Nien, con los Nehuen del lugar. Bueno, ojalá pueda la gente que está escuchando entendernos lo que estoy hablando. De la cosmovisión mapuche, de nuestro guilipún que hacemos todos los días a la mañana, de agradecerle a la Mapu por estar, por dejarnos caminar entre los aligüen, los árboles, por dejarnos buscar el lawen para cuando nos sentimos mal, tomar un lawen, por dejarnos tomar el trayenco, el agua, y por qué no, por dejarnos de repente, no sé, lavar nuestra ropa o pegarnos un baño en el río también. Eso, por ahí la gente ojalá pueda entender lo que nosotros hoy por hoy estamos sintiendo. Y bueno, acá el Pichihuentru que estuvo también ahí en la repre, es mi fotún, mi hijo, y la impotencia de por ahí ver que, bueno, yo en realidad me enteré ayer cuando estaba en Bariloche que le habían hecho eso, ¿no? Eso, por ahí la impotencia de cuando me contaron que lo apuntaron con un fierro y que le habían puesto la rodilla a la espalda. Bueno, si le tienen miedo a un pichi de 8 años, imagínense qué miedo nos tendrán a nosotros, ¿no, Peñi? Lo último que me gustaría decir, que me causa mucha tristeza, es lo que pasa con los vecinos de la Cuesta del Ternero. Cómo se ponen a favor del Winca este, sabiendo lo que es, sabiendo que él tiene firma ilegítima, sabiendo que maltrata a sus empleados. Nosotros sabemos bien que quién es él. Nosotros sabemos que a él le prendieron fuego un puesto por maltrato laboral, se diría. A nosotros nos pone muy triste que esa gente mapuche se ponga del lado del Winca. No sé qué les asusta la capucha. Nosotros usamos capucha porque la persecución del Estado sigue hasta el día de hoy. Que eso es lo que vienen haciendo, nos vienen encauzando, nos vienen desalojando, nos vienen reprimiendo, pero nosotros vamos a volver al territorio. Nosotros como mapuche necesitamos estar en el territorio. Ellos saben bien quién es este hombre. No sé qué les dará, no sé qué los comprará, con qué los comprará. Nosotros sabemos que él se quedó con parte del territorio de la Escuela Intercultural de Cuesta del Ternero. Y nadie dice nada. Los peñi y las lamien de ahí, los vecinos. La verdad, a mí, si alguien está escuchando esto, la verdad me entristece mucho. Nosotros tenemos sangre mapuche y nada, hay que reconocerla y levantarse como tal, ¿no? Feliz, cumpa. Y saben que desde aquí también aprovechar para agradecerles, porque en el momento en que levantan una recuperación territorial con el nombre de Lofken Kemtreu, hacen que buena parte de la comunidad del Bolsón y de la comarca andina recuerde que nos recorre un río que lleva ese nombre, ¿no? Y que la ancestralidad por acá fluye permanentemente. Y muchas veces cuando un territorio es, como sucedió durante este verano, tan destruido, tan afectado por los intereses del extractivismo, por los intereses del Winca que sigue codiciando los territorios, traer el pequeño gesto de traer esa palabra, de dotar de la fuerza que tiene esa palabra que la pasamos a olvidar, ¿no? Cuando ya pasa a formar parte del cotidiano. Y decir, bueno, acá está el pueblo nación mapuche. Feliz. Feliz. Chaltumay, Lamien. No, Chaltumay, gracias a mí. Bueno, muchas gracias por darnos este espacio también, por dejarnos estar también acá compartiendo un poco de Nutran, de una buena charla también. Y bueno, eso, que sigan para adelante también. Y bueno, ojalá se pueda componer toda esta situación y bueno, que la gente abra los ojos, ¿no? Un poco también. Agradecer a este espacio que siempre con buena predisposición, gente consciente y que acompañan las luchas. Y no es de ahora nomás. Así que muchas gracias por el espacio y la buena onda. La verdad, muy agradecido que estén estos espacios, ¿no? Que nos den la palabra porque por ahí no en todas las en los medios de comunicación nos dan la palabra o por ahí uno da una nota y la desvirtúan a su favor. Entonces, la verdad que esa transparencia es admirable. Muchas gracias. Chaltumay. Acá sí, agradeciéndonos unes a otros, muy conmovides y esperando que de esta tristeza que hay ahora vengan otras emociones fuertes y potentes que ayuden a sostener esta recuperación que ya está sucediendo, que ya está acá y que vamos a poner todo lo que haya que poner el corazón de la radio para que eso siga creciendo con todo el Nehuen que les acompaña, que se les ve en los ojos, especialmente en los ojos del Pichi Huentru, que está acá con nosotros. Chaltumay. Seguimos en Radio Alas, en la 89.1, y en un ratito vamos a seguir conversando.